Bienvenidos a Radio Nómada, tu pasaporte para explorar el mundo sin moverte de tu asiento. Así es, desde aquí te transportamos a nuevos paisajes, culturas, gastronomía e historias que hacen del planeta un lugar único. ¿Y qué tripulación mejor que la nuestra para conseguirlo? Nos acompañan Noelia, Silvia, Lourdes, Javier, Adriana y yo, María. En Radio Nómada cada semana traemos un nuevo programa, noticias, debates, entrevistas y mucho más. Aquí descubrirás los rincones más ocultos del planeta. Compartimos experiencias, consejos y muchas ganas de seguir viajando juntos. Así que sube el volumen y prepárate para despegar, porque en Radio Nómada el mundo entero cabe en tus oídos.